Todas las personas necesitamos un propósito que tenga significado. Y esa es nuestra razón de vivir. Con un propósito, somos capaces de conseguir cualquier cosa. La vida, amigos, tiene un significado y creo que todos nos hemos preguntado alguna vez cuál es el sentido de la nuestra. ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué estamos destinados a hacer? Claro que uno puede darle la vuelta a esta pregunta e intentar ver que no se trata de encontrar el propósito de cada uno, sino de dar un sentido pleno a cada minuto de nuestra existencia. Hay personas que realmente lo están pasando muy mal, tienen enfermedades y tienen que tomar decisiones entre continuar o parar. Si ellos están dispuestos a luchar duramente por mantener su vida, creo que todos tenemos que hacer algo muy importante, que es encontrar un propósito y que además tenga significado. Y es que vivir una vida que tenga un sentido no significa necesariamente que estemos destinados a cambiar el mundo, que va, ni mucho menos. No necesitamos tener el mejor trabajo, ni el sueldo más alto, ni la casa más bonita o el coche más lujoso. Tenemos que vivir una vida que tenga sentido, que tenga algún significado. Y eso lo podemos hacer trabajando en un negocio de comida rápida, o estudiando periodismo, o simplemente con ser madre o ser padre. Siempre y cuando tu vida se esté moviendo hacia adelante, tendrás un significado y te hará continuar siempre mirando al horizonte. ¡Ay, qué pregunta tan difícil de responder! ¿Cuál es el sentido de nuestra vida? ¿Qué es lo que realmente necesitamos? ¿Qué es lo que queremos? Y sin entrar en terrenos filosóficos, ni extraños, ni darle demasiadas vueltas a las cosas, sino simplemente desde el punto de vista de la experiencia, de nuestra forma de entender la vida, tenemos que poner el punto de vista mucho más allá de lo que estamos contemplando en este instante. Porque toda nuestra vida, la pasada, la presente y la futura, tiene un sentido. Y tiene además un sentido pleno. Porque si tomamos conciencia de que en la vida solo tenemos una oportunidad, que además tenemos que aprovechar, entonces sí nos daremos cuenta de que hay que pensar las cosas, que tenemos que mantenernos en pie, que tenemos que esperar muchas cosas de la vida, aunque nos pueda parecer que no. Porque, como escribió Viktor Frankl en El hombre en busca de sentido, en realidad, no importa que no esperemos nada de la vida, sino que la vida espere algo de nosotros. Porque es que todos necesitamos marcarnos una meta, un motivo por el que levantarnos cada mañana, algo que dé sentido a lo que hacemos, para que cuando nos vengan las cosas en contra, sepamos a qué aferrarnos y para qué queremos seguir adelante. Comenzamos ya el espacio de hoy de Cita con la Noche. Thank you. No se pueden conseguir cosas en esta vida sin creer que lo puedes hacer. Si eres capaz de soñar, eres capaz de hacerlo adelante. No tengas miedo de ponerte a prueba, no tengas miedo a los retos, porque te habrás dado cuenta, sobre todo en las situaciones difíciles, que eres mucho más capaz de lo que crees. Y no te rindas cuando cometas errores. Los sueños solo son imposibles cuando dejamos de tratar de alcanzarlos. Así que sigue creyendo en ti mismo y, sobre todo, sigue adelante. Empieza Cita con la Noche. Presenta Alberto Sarasúa. Buenas noches y bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la cita 429, Cita con la Noche. Como siempre, es un auténtico placer estar contigo una noche más, compartir contigo nuestros sueños, nuestras alegrías, nuestras esperanzas, también nuestros sinsabores y, por supuesto, todo aquello que llevamos dentro y queremos compartirlo, porque el mundo es muy grande y al mismo tiempo muy pequeño, sobre todo el nuestro. Cuando estamos rodeados de gente, unas nos aportan cosas buenas, otras no tanto. ¿Por qué no eliges rodearte solamente de gente que te aporte algo, que apoyen tus ambiciones, que crean en ti? Porque no se puede vivir una vida con un sentido si tus esfuerzos están siendo frustrados permanentemente por otras personas que tienen pensamientos negativos. Hay que ser amables, hay que intentar que la vida tenga el sentido de apreciar a otras personas y amarlos por cómo son. Haz que tus seres queridos sepan cuánto les importas. Es increíble, pero si das felicidad, también la puedes recibir. Esta noche quiero que en Cita con la Noche comprendamos que todas las cosas suceden por una razón. No malgastes tu tiempo pensando, bueno, ¿y qué pasaría si...? No. Piensa lo que puedes cambiar ahora. No empieces a divagar y a imaginar cosas que o no existen o no pueden existir. Porque cada experiencia en tu vida, bien sea positiva o bien sea negativa, han sido para que puedas aprender algo. Y seguramente con un espíritu más constructivo puedes cambiar algo mucho mejor. Puedes elegir, de hecho, lo haces todos los días. Todos hemos tenido dolor en nuestras vidas, pero démonos cuenta de que no es el dolor lo que nos define. Cuando uno opta y opta libremente por ser feliz, se da cuenta de que no puede cambiar lo que ha ocurrido, ni tampoco lo que las personas han dicho, pero sí podemos cambiar la forma en que lo vemos, la forma en que reaccionamos. Mira, no importa qué decides hacer con tu vida, tú puedes darle un sentido, dártelo a ti mismo y dárselo al mundo. La vida de cada persona tiene valor, es simplemente una cuestión de darse cuenta de cómo podemos utilizarlo. Así que ese es el ánimo para hoy. Empieza a vivir una vida con un sentido, encuéntralo y empieza hoy mismo. Porque claro que sí, la vida tiene, y mucho, un sentido pleno. Seguro que te has dado cuenta de las personas que van sin rumbo en esta vida, que van de aquí para allá siguiendo una rutina que en muchos casos es que ni siquiera les satisface. Por eso tómate unos minutos ahora para repasar aquello que realmente es importante en tu vida. Piensa en tu trabajo, en tu familia, en tu desarrollo personal, en tu ocio, en tus relaciones personales, en tu propia salud. ¿Has sonreído? ¿Te has dado cuenta? ¿O te has preocupado? ¿Estás andando en el camino que más te conviene? ¿O quizá estás pasando por alto ciertos indicadores de ese malestar que en el fondo sabes que tienes? ¿Te pasas el día enfadado, ansioso, con estrés, durmiendo mal? ¿Te sientes cansado o triste, o desilusionado o decepcionado con todo? Pues entonces tienes que darte cuenta de que no tienes una dirección en tu vida. Estás viviendo por vivir, estás malgastando este regalo que se llama vida. Y encima no sabes muy bien para qué. Hay quien habla de que existe un vacío en la vida, gente que no se siente llena con nada de lo que tiene ni de lo que hace. Y esto es porque no estamos atentos a nuestras verdaderas necesidades, a lo que realmente estamos precisando de la vida. Estamos de alguna manera como desconectados de nosotros mismos. En algún momento de tu vida es posible que haya habido esa desconexión, y por eso no le encuentras sentido a lo que haces. Descubre lo que tienes, las razones que hacen que tu vida tenga un sentido, que te sientas confiado y seguro, y que además encuentres en cada momento pequeños estímulos, porque cada día es una gota que forma parte del océano. Una vez leí algo, la verdad es que no me acuerdo dónde, pero la frase se me quedó. Dice, hay dos días que son los más importantes en tu vida. El día en que naciste y el día en que descubriste para qué. Y quizá todavía no haya llegado ese segundo. Bueno, pues hay que estar atentos porque cuando llegue, las cosas van a cambiar. Para que vivas una vida llena, llena de energía y llena de cosas buenas, tienes que ver qué es lo que tienes que desarrollar de ti. ¿Qué es lo que te hace único? ¿Cuál es tu fuente de inspiración? Porque Nietzsche decía que el que tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Ninguna vida es un camino de rosas, pero no permitas que las circunstancias te alejen de lo que te da sentido, porque en el momento en que pierdas tu razón de vivir, justo en ese momento estarás muerto. Cita con la noche. Piensa por un momento cuáles son las cosas que te apasionan, qué es lo que te hace sentir lleno. Quizá te gusta escribir, te gusta dibujar, no sé, ayudar a los animales, ayudar a las personas. ¿Qué es lo que más te gusta hacer? Piensa además en todas las experiencias que has vivido hasta ahora, en todo lo que has hecho y de lo que te sientes más orgulloso. Repite esas sensaciones y continúa haciendo esas cosas que en algún momento te llenaron de satisfacción. Y si no tuvieras ningún límite en esta vida, ¿qué harías? Si tuvieras todo el dinero del mundo, por ejemplo, ¿a dónde irías? ¿O qué harías con él? Y si tuvieras todo el tiempo del mundo, ¿con quién estarías? Pero cuidado, esto no significa que te haga falta tiempo o dinero para ser feliz. Pero te ayuda a ver cuáles son las metas que quieres alcanzar en tu vida. ¿Cuáles son? ¿Cuáles son las metas que tienes, tus objetivos, en lo profesional, en lo personal, en lo familiar? ¿Hay alguien a quien admiras? ¿Y por qué es así? ¿Cuáles son sus cualidades? Pues no malgastes el tiempo con personas que te impidan alcanzar lo que tú quieras. Y hay una cosa muy importante también. No solo es saber qué quieres hacer con tu vida, sino también qué no quieres hacer. ¿Qué es lo que no te gusta? Porque eso es lo que tienes que cambiar. Si odias estar sentado en un sitio y resulta que tu trabajo es estar 6 horas delante de un ordenador, pues busca otro trabajo en el que puedas moverte más. Si quieres que algo cambie en tu vida, tienes que pasar a la acción. ¿Estás dispuesto? ¿Y hasta dónde estás preparado para salir de tu zona de confort, para pasar más tiempo con aquellas personas que realmente te aportan algo? Esto es un viaje, amigos. Y uno tiene que preguntarse, ¿qué quiero hacer con mi vida? Pues empieza a recorrer tu camino, pero esta vez, hazlo sin ningún miedo. Nadie sabe qué le espera en cada recodo del camino, pero de lo que puedes estar seguro es de que si sabes a dónde vas, jamás te arrepentirás. Déjame vivir libre como las palomas que anidan en mi ventana, mi compañía, cada vez que tú te vas. Cada vez que tú te vas. Déjame vivir libre, libre como el aire. Me enseñaste a volar y ahora me cortas las alas. Y volver a ser yo mismo, que tú vuelvas a ser tú. Libre, libre como el aire. Estás escuchando Cita con la Noche, cuando la noche se vuelve mágica. Piensa por un momento por qué o por quién estarías dispuesto a sufrir? ¿Qué personas, qué ideales, qué cosas son aquellas que te mueven a sacrificarte? Pero no hablamos de morir, sino dejarlo todo, de luchar, de no importar las consecuencias. Puede ser algún hijo, tus hijos, tu familia, tus ideologías. La segunda pregunta que debería responderte ahora es: ¿cómo te imaginas a ti mismo dentro de 5 años? Cuando pienses en el futuro, te darás cuenta de que vale la pena estar vivo. A veces estamos tan sumergidos en nuestros problemas que no nos damos cuenta de que algo nos está esperando ahí. Las costumbres de hoy son las que deciden el mañana. ¿Estarás trabajando en el mismo sitio? ¿Tendrás más familia? ¿Vivirás en el mismo lugar? ¿Habrás cumplido tus sueños? Es que si no sabes a dónde vas, no llegarás nunca a ningún sitio. Imagina por un momento que no sientes miedo. Ya sabes que el miedo es algo que nos paraliza, que no nos permite avanzar y que además no nos deja descubrir cuál es el sentido de nuestra vida. Tenemos miedo de salir, tenemos miedo de arriesgar. Imagina que nada malo puede ocurrirte, ¿qué harías? ¿Y qué harías si tuvieras tanta confianza que pensarías que nunca vas a fracasar? Hay personas que no se animan, o no cambian, o no emprenden porque piensan que van a fracasar. Si, por ejemplo, en una familia no ven con buenos ojos que uno de sus miembros sea actor o sea músico, si no tenemos la confianza como para triunfar, entonces no tiene sentido esa vida. ¿Sabes que la razón de vivir puede también ser ese punto en el que se une tu pasión y lo que el mundo necesita? ¿Cuáles son tus talentos? Y no hace falta ser médico voluntario a miles de kilómetros de tu casa. Puedes hacer cosas por tu barrio, por tu comunidad. Puedes plantar un árbol, limpiar parques los fines de semana. Si te gusta cantar, haz feliz a los niños de un hospital. Si lo tuyo es el baile, organiza un espectáculo para los ancianos que viven en una residencia o en un geriátrico. ¿Qué trabajo harías una y otra vez sin cansarte aunque no recibieras dinero por ello? Sabemos todos que necesitamos dinero para pagar la comida, los alquileres, la hipoteca, pero piensa aquello que te encanta hacer y que no te importaría hacerlo sin ganar un sueldo. No sé, por ejemplo, ¿te gustaría ayudar en un comedor social? Quizá esto no lo hagas a diario, una vez a la semana, pero si te da satisfacción y no es un trabajo, es algo que te llena de orgullo y que te hace más completo. Tal vez sea tiempo de no pensar tanto en ganar dinero extra y empezar a disfrutar de esas cosas buenas que tiene la vida. ¿Sabes que puedes disfrutar de cosas tan sencillas como la sonrisa de un niño? O un gracias que le acompaña un gran abrazo. Pues empieza a vivir ahora, y viviendo es como conocerás el sentido de tu vida, y todas esas preguntas que te haces una y otra vez, de pronto, tendrán respuesta. Cita con la noche, Alberto Sarasúa. Abrimos ya nuestro buzón aquí en Cita con la Noche y recogemos todo lo que ustedes, amigos oyentes, nos han comunicado a través de iVoox y a través de Facebook. Hemos recibido mensajes, por ejemplo, quien nos dice que gracias por los audios, que les gusta mucho, que son geniales. Dice alguien, es maravilloso escucharte y aprender de tus palabras siempre, gracias desde el alma. ¿Cómo ponemos, verdad, el alma en tantas cosas? El programa de Ama Incondicionalmente, alguien que nos dice amor incondicional, esperaba que usted me aclarara algo sobre el tema, pero hay poco contenido. Si al amor no se le pone límites, hace daño, o quizá esto también es amor. Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo. Pero la cuestión no es solo aclarar todo porque esta vida es tan compleja que simplemente uno va recibiendo pinceladas de aquí y de allá y al final uno tiene que hacer su propio cuadro. Andrés Fernando nos dice, gracias, una cita con la noche, me gustan mucho sus audios, son diferentes. Me gusta la música que pones en el intermedio, saludos desde Colombia. Pues saludos también a Colombia y a todos nuestros amigos que están allí. Eli nos dice, wow, es parte de cada ser. Y lo de la música es especial, Dios les usa y les bendiga en este día y siempre. Gracias, nos dice Onagra, por estas reflexiones que difundes. Ayudan a sobrellevar los momentos difíciles. Saludos y gracias. También saludos para ti, Onagra. Y para Ismael, que nos dice, Alberto, gracias por tus reflexiones. Que Dios te bendiga. Y a usted también. Y a todos. Eliana nos dice, gracias, Alberto. Este audio, el anterior de la vida, es un continuo aprendizaje y me ayudó a reflexionar. Y también Lucía, que nos dice, gracias por este audio tan interesante, el de Vence tu Orgullo. Todo ello es parte de nosotros. Todo ello en realidad es lo que sentimos, es lo que vivimos, es lo que somos y es lo que nos encanta ser. Nos manda un saludo especial José Eliseo. Nos dijo una vez buenas noches. Respecto a cita 424, el tiempo cura las heridas, buenísimo, lo escucho una y otra vez. Muchas gracias, José Eliseo, encantados de verdad de que escuches, de que te guste, de que sobre todo lo sientas como tuyo. Y gracias sobre todo a todos aquellos que nos dicen tantas y tantas cosas a través de los medios que tenemos de comunicación en la página de iVoox y en Facebook. Muchas gracias, amigos oyentes. Amigos, que te encontráis un sentido a la vida y que además lo buscáis día a día. Ojalá sea vuestro, sea una vida que merezca la pena vivirse y sobre todo, sea lo que realmente queréis alcanzar. Un cordial saludo y hasta nuestro próximo encuentro, como siempre, en cita con la noche.